Mundofonías. Mundofonías. Con las luces de enero quedan sombras azules. Nacerá mi pequeño en mi triste techumbre. Miran los girasoles con su ojo de frío. Me miran y se callan y yo cierro los míos. Sangre, una nana de hielo que tu boca deshace. Estirpe de pastores paridos en la niebla, tienes sonrisas tristes y las uñas con tierra. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Una vez más os recibimos con los brazos abiertos en una nueva edición de Mundofonías, este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se distribuye, se emite a través de 28 emisoras en Europa, en América, en 12 países, y que, como sabéis, se dedica a las músicas más maravillosas del planeta y alrededores, músicas de inspiración popular. En esta ocasión hemos abierto con el nuevo trabajo de un grupo castellano, el grupo El Nahán, un colectivo de artistas, músicos, también especialistas en artes visuales y plásticas, lo cual da una riqueza tremenda a sus espectáculos, y acaban de conseguir publicar, a través de la ayuda de todos los colaboradores en sus convocatorias de crowdfunding, de microfinanciación, su nuevo trabajo. Se titula Código de Barros y se abre con esta pieza, Hijos del Invierno, un disco, como siempre, basado en la tremenda sensibilidad de los componentes de este grupo, en las raíces castellanas e ibéricas, y también con una clara conexión con el otro lado del Atlántico, con América, al igual que este programa, desde luego, la tiene. Y se va a mostrar mucho en esta edición de hoy. De momento vamos a seguir en tierras ibéricas. Nos vamos a ir a Portugal y nos vamos con un trabajo de una artista, Celina da Piedade, titulado O Cante das Ervas, El Canto de las Hierbas, que además pues hemos tenido el gusto de no solo oírlo, sino olerlo, porque nos ha llegado con un par de bolsitas de maravillosas hierbas, como ya nuestros amigos seguidores a través del Facebook pues habéis visto en las fotos que hemos puesto. Bien, vamos a escuchar a Celina da Piedade, O Cante das Ervas. Cada una de las canciones de este disco está dedicada a una hierba de benéficas propiedades. Esta está dedicada al Ocimum Basilicum, es decir, en portugués, manjerico, lo que en castellano conocemos como albahaca. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Para te provar meu amor, deita a minha jura e deito uma flor. Para te provar meu amor, deita a minha jura e deito uma flor. Não disseste sim nem não e eu fiquei sozinho ao meu coração. Não disseste sim nem não e eu fiquei sozinho ao meu coração. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Ao passar pela tua rua vi-te à janela sob a luz da lua. Ao passar pela tua rua vi-te à janela sob a luz da lua. Trazias a flor ao peito, o nosso casamento já está feito. Trazias a flor ao peito, o nosso casamento já está feito. Manjerico e manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Manjerico e manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vas embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vas embora dá-me a tua mão.

poquito, charanguito. Hemos continuado en Mundofonías y hemos continuado en Portugal con otro proyecto del cual también habéis tenido noticia aquí en nuestro programa antes de que se plasmara en disco sus grabaciones, gracias a los anticipos que amablemente nos han hecho llegar para compartir con nuestros oyentes, con los que estáis al otro lado de la radio, del ordenador, de cualquiera que sea el aparatito a través del cual nos escucháis. Pues bien, este proyecto, como digo, se llama Contracorrente. En él está la artista Sara Vidal, cantante durante muchos años del grupo gallego Luar na Lubre, que una vez regresada a su tierra, a Portugal, nos trae nuevos proyectos como este. Un proyecto basado en la canción de intervención, como dicen ahí en Portugal, la canción de autor comprometida, que viene muy al caso además ahora que recientemente se ha celebrado el pasado 25 de abril el 40 aniversario de la Revolución de los Claveles, esa revolución que derrotó al fascismo en Portugal y que tanta importancia histórica y emocional tiene para tanta gente. Pues bien, un poco en esa línea, ese tipo de canciones de lucha, de reivindicación, de liberación, son las que componen el repertorio de Contracorrente. Canciones portuguesas, evidentemente, pero también otras de otros lugares, también de América Latina, como esta que hemos escuchado, la canción del derrumbe indio, el autor es Fernando Figueredo Irmanain, desde Argentina, y una canción que a pesar de su ritmo vivo, pues evoca esos momentos tristes de la caída de las civilizaciones amerindias bajo los pies del conquistador. Un poquito en esa línea también, algunas de las canciones de la chilena Pascuala y la Vaca componen su último trabajo, Me saco el sombrero, un disco que está muy fundamentado en los cantos de artistas de su país, como Víctor Jara, Violeta Parra, o por ejemplo la poetisa Gabriela Mistral, de la cual escuchábamos esa canción quechua cuando estrenábamos este nuevo trabajo de Pascuala y la Vaca. Hoy nos vamos a quedar con una canción de Violeta Parra a la cual Pascuala y la Vaca le da un curioso giro indio, pero no solo indio de América, sino indio de la India. Vamos a escucharlo. Thank you. Ahí teníamos a Pascuala y la Vaca desde Chile. Su nuevo trabajo se llama Me saco el sombrero y en él recrea canciones de diversos artistas, poetas y cantores bien recordados y queridos de ese país, como por ejemplo Violeta Parra, que era la autora de esta pieza que hemos escuchado en Los Jardines Humanos, una pieza a la cual, como comentábamos, Pascuala le da un curioso toque indio de la India. Y vamos a continuar por América Latina, nos vamos ahora a Brasil. Escuchamos a Carolina Assad. Ella es una artista que procede de un ilustre linaje de músicos brasileños. Artistas brasileños, pero con ese apellido Assad, que evoca sus raíces en Líbano y en el Oriente Próximo, el Oriente Medio, como dirían nuestros amigos americanos. Pues bien, esta es una de las jóvenes de la familia, Carolina Assad. Su disco se llama Crealas do Brasil, Lamentos del Brasil, podría ser la traducción, y nos quedamos con esta pieza, Planeta Agua. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, vira nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que enxergam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Planeta Água. Águas escuras dos rios que ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta água, terra, planeta água, terra, planeta água, terra, planeta. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Mundofonías y hemos seguido con otra referencia discográfica del mismo sello al cual pertenecía el disco anterior de Carolina Assad desde Brasil, GHA Records, ubicado en Bélgica y que está especializado en la guitarra. Curiosamente, Carolina Assad no es guitarrista, Pero digamos que tanto su tío como su padre, Sergio y Odair Assad, son guitarristas de primer nivel reconocidos en Brasil y además suelen grabar para este sello discográfico, lo cual seguramente ha sido determinante a la hora de que Carolina haya grabado su disco con este sello belga dedicado a la guitarra. Y lo que hemos escuchado también pues, ha sido guitarra 100%. Zoran Dukic es un guitarrista croata, un guitarrista clásico, que en esta grabación para este sello GHA nos muestra trabajos, composiciones de diversos artistas de los países del este de Europa, de los países balcánicos en este caso. Se llama Balkan Muses, Musas Balcánicas, el disco, y en este caso hemos escogido esta danza, Kalajdzisko Oro, composición de Miroslav Tadic, y que da paso a otro grupo del este de Europa y que además está actuando en tierras españolas en estos últimos días. Hablamos de esta espléndida fanfarria rumana, gitana, la fanfare Ciocărlia, la fanfarria Alondra, sería la traducción del nombre de este grupo, que como sabéis está de gira por tierras españolas, como ya decíamos, actuando por ejemplo el día 29 de abril en Madrid en la Sala Caracol dentro de la programación del Festimad, el día 30 de abril en Murcia en el Auditorio, el 1 de mayo en el Viña Rock, el festival que se celebra en Villarrobledo, provincia de Albacete, el 2 de mayo estará en Santiago de Compostela, en Galicia, en la Sala Capitol, y el 3 de mayo en Ponferrada, en la Sala La Vaca, antes de saltar hacia Alemania y otros países de Europa. Últimamente la hemos escuchado con su último disco con el guitarrista canadiense Adrian Raso, pero yo creo que viene bien escucharla a la fanfare Ciocărlia en su pura esencia con esta pieza, por ejemplo, incluida en su mítico disco Baro Biao, la fanfare Ciocărlia. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Oh, 늘 강변 봄바다 soledad. Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido desde Rumanía hasta Corea con esta intérprete, Lee Chun-hee. Ella nos acerca formas de canto populares y folclóricas de su país, de Corea, como el canto Arian y el canto Miño. Esta pieza que hemos escuchado está dedicada a las riberas del sur de Seúl, la capital de Corea, del barrio de Gangbyeong. Nodeul Gangbyeong es el título de la pieza y es una canción inspirada en los cantos populares llamados Miño, escrito M-I-N-Y-O, pero de nueva composición. Una canción que vio la luz a principios del siglo pasado, del siglo XX, y que suena así en la interpretación de Lee Chun-hee, un disco editado por el sello Okora, el sello de la radio pública francesa Radio France. Y vamos a continuar con otra voz de mujer que nos llega desde otro continente, desde África, en este caso, Kareise Fotso. Oye, lunga que... Bu ma jum ga ke, bu jelung ga ke, bu bonye ga ke. Ya mo dum cha I go wam ki lam hono kaputa. Ya mo dum cha I go wam ki lam hono kaputa. Kaputa mi yo, kaputa mi yo. Ya mo dum cha I go wam ki lam hono kaputa. Kaputa mi yo. Be well, won't kill them, one will kill them, chum, no pussing. Caputan, yeah, caputan, yeah. Who do see phone to go yap, no barrela, barrelo, oh, caputan, yeah, caputan, yeah. Jama, king, eh, Jama, king, eh, caputan, yeah, caputan, yeah. Me patcha, okay, pa, mo patum, okay, tongue. Kaputa mi yo, kaputa mi yo. Amo pabwa ugi pwa, amo pacha ugi chale. Kaputa mi yo, kaputa mi yo. Jim gake, o jelunga ke, o bonyega ke, o jelunga ke, o majum gake, o jelunga ke, o bonyega ke. Yamodum chai ga wangi lam hono kaputa, kaputa mi yo, kaputa mi yo. Escuchábamos a esta intérprete camerunesa, Kareise Fotso. Su nuevo trabajo se llama Mokte y de él hemos extraído esta pieza, Kak Pu Tseu. Que levante el dedo, sería la traducción del título de esta canción. Y vamos a seguir con otra artista, también africana, en este caso viene desde Costa de Marfil y su nuevo trabajo también sale publicado a través, una vez más, de un sello belga, el sello Contre Jour. Esta artista se llama Dobet Niaore y nos visita con su nuevo disco, Nadre. Mojo wojo wigi o wa, Ozaga wigi o wigi o wa, Bigia bigia zekole ah, bigi o wo zekole ah, Umana wigi kimo kop solo la solo lo sani, Una zalo la san gelo. Esta artista era Dobet Niaore, este es su nuevo trabajo, se titula Natre y de él nos quedamos con esta pieza Gbaza. Y vamos a continuar en África, aunque nos salimos del continente, nos vamos a las islas, al Océano Índico, concretamente a la isla de La Reunión, con Jean-Marie Barré. Souvent mes familles, mon petit sucre d'ose, pour tata j'entends, mon petit bon morose, si d'abord un bé, ça n'en laisse, ma cause à augmenter, n'a toi la mi plaire, mon bouquet plaire quand, si babatan, mon petit fille mouillouban, nous détruis ensemble, mon bouquet plaire quand, si babatan, Marie Salongan, mon amour va bon. Bé ou sans forcer, qui met ton moulir, tel est mi loukate, mon cœur y savire, ou les conti kaya ya ya, ni wapi souvent, c'ma quand nous dé y samay, n'y fait pas semblant, mon bouquet flé à kan, ti babadan, na ti fi mouyouban, nous dé tué ensemble, mon bouquet flé à kan, ti babadan, Marie Salongan, mon amour va bon. Ton papa longaï, l'icos palissante, pour son petit mamaï, allez dans le coup de bourrant. La vie veille à l'innova, m'la pas dématé. Sauf côté doux mari, ça l'engane mon bon Dieu. Mon bouquet plaît à quand, ti babadan, na ti fi mouyouban, nous détruis ensemble. Mon bouquet plaît à quand, aïe aïe aïe, ti babadan, aïe aïe aïe, Marie Salongan, Marie Marie, mon amour va bon. M'y guette dans ton jet. Comment tu t'aides la vie, couleur fleur tout rangé, pour autres mais mourir, m'y jette mon fond de cœur, pour où tu salangé, tu bousy brillant cœur qu'aime, isé paysé, mon bouquet fleur con, tu babadan, na ti fi mouyouban, nous d'été ensemble, mon bouquet fleur con, aïe aïe aïe, tu babadan, aïe aïe aïe, Marie Salongan, Marie Marie, mon amour va bon, ah mon bouquet fleur con, ti babadan, na ti fi mouyouban, nous d'été ensemble, mon bouquet fleur con, aïe aïe aïe, ti babadan, aïe aïe aïe, Marie Salongan, Marie Marie, mon amour va bon, Marie Salongan, mon amour va bon, Marie Salongan, mon amour va bon, Marie Salongan, mon amour va bon, Marie Salongan, mon amour va bon, ah mon amour va bon, mon amour va bon. Amour va vendre, mon amour va vendre, amour l'amour va vendre, mon amour va vendre, amour l'amour va vendre. Jean-Marie Barré es una de las voces más prestigiadas en los últimos tiempos en la isla de La Reunión, esa pequeña isla pero con mucha actividad musical que sigue perteneciendo administrativamente a Francia. Esta pieza se llamaba Marie Salongan y es la que abre el disco Mayoc Flair de Jean-Marie Barré. Como siempre, ya sabéis, en mundofonías.com, en nuestra página web, podéis escuchar todos los programas cuantas veces queráis y no solo eso, sino que además podéis consultar los nombres, las canciones, los títulos de todo lo que aparece en este programa y que a veces, dichos así de viva voz, pues escapan, se escurren. Afortunadamente tenemos ese medio para dejarlo ahí, todo por escrito, todo bien clarito, como tiene que ser, para que aquel que lo desee, aquella que lo desee, pues busque las referencias precisas o simplemente consulte y recuerde el nombre del artista, del grupo, de la música que le ha maravillado en las emisiones de Mundofonías. Pues bien, nos vamos a despedir aquí, como siempre, en Mundofonías. Está el equipo habitual, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, transmitiendo para las 28 emisoras de Europa y América que nos difunden. Y nos vamos a seguir quedando en el Océano Índico, con un proyecto que aúna artistas de las Islas Comoras y también de tierras del sur de Francia. El proyecto Ahamada Smith, un proyecto que también reúne todas esas músicas tradicionales que van desde el Mediterráneo hasta el Índico, con conceptos también como el hip hop en una tesitura acústica bastante curiosa. Nos quedamos con esta pieza, L'autre rive, la otra orilla, que pertenece al disco de Ahamada Smith titulado Origine, Orígenes. Con ellos nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. mrekeze shino mrenge mileva kwazazi wadaha kwanisa wabaha. Les pilons des femmes dansent sur l'autre rive. La poussière ambiance le groupe malgache m'envoûte comme un djinn, amène mon corps dans la transe. De Zanzibar aux Comores, le même décor plonge mon être aux origines. Les tam-tams résonnent en Tanzanie, revit le départ de mes ancêtres. Don't make a trouble d'arrest l'âme. By night, be careful. Welcome into Kariakou. Traffic is daily life. Il y a ces lieux dits paradis. On y pose les yeux, nos rêves prennent vie. La culture nous parle dans tous les sens, dans les labyrinthes de nos médinas. Marche dans les ruelles de Stone Town. Ma plume filme l'immédiat. Voyage dans mon histoire, l'Afrique et l'Orient, dans tous les champs. Mais la terre se manifeste dans nos volcans, océans nous emporte avec les vents. Montagnes nous maintiennent ses bras. Toi tu crois pas, tu crois pas, tu voyages pas. L'ombre affolée reflète sur le mur. Les paraboles captent l'au-delà des mers. Dans le ciel étoilé, les perses s'implantent dans les îles aux pierres noires. Du haut de ma citadelle, les murs me parlent des navires qui assiègent la ville. Garde le secret des tunnels, me raconte l'histoire de M'Salle Noir. Des bœufs broutent poubelles comme chiens errants. Sale scène, scène folle. En jouant la rebelle, serait un diamant si nos gouvernements prenaient soin d'elle. Poutre de souvenirs au son créole, croque un coucher de soleil sur la corniche. Réveille les hommes qui pêchent, charme les poissons qui dorment. Les lampadaires éclairent Saint-Denis. Un bout de Paris dans les mascarennes. Les aventuriers ont mis les voiles. La terre se manifeste dans nos volcans, océans nous emporte avec les vents. Montagnes nous maintiennent ses bras. Toi tu crois pas, tu crois pas, tu voyages pas. La terre se manifeste dans nos volcans, océans nous emporte avec les vents. Montagnes nous maintiennent ses bras. Toi tu crois pas, tu crois pas, tu voyages pas. Reggae Chino Zumba.